10 de la mañana con 19 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar el capítulo 4 que nos habla sobre las ilusiones del ego. Y hoy el apartado se titula Creación y Comunicación. Es el apartado número 7. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, en este apartado de la creación y la comunicación nos habla nuevamente, obviamente, del ego, porque es así como se titula el capítulo 4, las ilusiones del ego. Pero en este apartado, lo primero que nos dice está muy claro para que nosotros identifiquemos con mayor claridad, ¿no? Cuando el ego está presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el ego es una ilusión, ¿no? Y algo que lo caracteriza, pues, bastante al ego, las ilusiones del ego, pues es algo muy concreto. ¿Por qué? Porque parte de nuestra mente, se vuelve concreta al dividirse, ¿no? Y cuando se vuelve concreta y se divide, pues hay una separación. Y la parte concreta cree en el ego, o sea, nuestra parte mental, que está concreto. Cuando tenemos esas ideas concretas, es porque estamos creyendo en el ego. ¿Por qué? Porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define nuestra existencia es la separación. Por eso hay situaciones en las que nosotros escuchamos que decimos ver para creer, ¿no? Si yo no lo veo, si yo no tengo algo concreto, pues no te voy a creer. Así me lo platiques muy bonito. Y eso es lo que hace nuestro ego, ¿no? Busca algo concreto para hacer esta separación, para darnos cuenta de que pues si no se puede comprobar, entonces no voy a creer todo lo que me estés diciendo cuando hablo del ego, ¿no? Y de hecho yo siempre les digo, ya dejando a un lado el ego, o sea, no me crean todo lo que les digo, pero realmente el ego, si no le dices las cosas que él quiere escuchar y que quiere que se las compruebes, entonces te dice, pues, no es verdad eso. O sea que lo que hace el ego es ver o percibir todo separado, ¿no? Y si está desprovisto de las relaciones, entonces sabemos que no puede ser algo que venga de nuestro ser, que venga del espíritu, que venga de Dios o que venga de la vida. ¿Por qué? Porque si hasta ahorita, en la nota que les di del árbol genealógico, ¿no? De la nota científica que hablamos, pues está muy interesante, ¿no? De cómo habla que pues todo venimos de lo mismo, ¿no? Y están buscando esa base y ya van avanzando a través de algoritmos, pero van avanzando de 10,000 a cuánto, 100,000 millones, de información de los algoritmos, de datos, de años, de no sé qué. Total que en esa noticia pues nos dice que todos venimos de lo mismo y nada más estamos conectados unos con los otros. Y nosotros al final de cuentas pues nos creemos separados. ¿Por qué? Porque digo, pues estoy aquí en este cuerpo, estoy separado de ti. Y nos creemos esa idea. Pero es obvio que no estamos separados como nosotros nos estamos viendo. Estamos unidos más allá de nuestro cuerpo. Nuestro espíritu, pues, no es tangible, ¿verdad? De hecho, o sea, si nosotros nos identificamos con nuestro cuerpo, pues también nos podemos hacer muchas preguntas. Si decimos, a ver, si yo soy este cuerpo, soy una mujer, soy esto, tengo estas características, entonces si yo me hice sola, porque hay gente que piensa que se hicieron solos, pues dices también, ah, entonces yo aprendí este idioma yo sola, o sea, sin nadie, nadie me enseñó, nadie me tuve que guiar. O sea, hay muchas interrogantes que también se pueden hacer, ¿no? Cuando uno piensa que nada más es el cuerpo. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas ideas para que podamos hablar, por ejemplo? Sabemos que hoy en día, pues estudias, repites, escuchas y hablas, ¿no? Pero ¿quién nos garantiza realmente que eso lo aprendimos de esa manera, como se preestablece ya, ¿no? De cómo aprendemos idioma, cómo aprendemos nuestro idioma nativo. Eso es lo que se nos ha enseñado y lo creemos así. Pero ¿quién nos dice que realmente eso es real? O sea, tal vez nuestro espíritu, pues, nos pasa así como que de repente ya, aquí está toda la información, ahora ya sabes hablar. Aquí está toda esta información, ahora ya puedes recordar. Aquí está toda esta información, ahora puedes ver. Aquí está toda esta información, ahora puedes escuchar. Es magnífico, ¿no? Magnífico todas las cosas que nosotros tenemos. Y no podemos nosotros limitarnos a un simple cuerpo, a un simple personaje. No podemos decir que yo estoy separada de ti o que tú estás separada de mí, porque estaríamos limitándonos bastante. Tenemos tantas cosas en nuestra vida que las pasamos desapercibidas. Por ejemplo, tú puedes ver, tú no sabes el milagro que tienes ahí ahorita presente y que lo has tenido presente toda tu vida. Puedes escuchar otro milagro. Puedes probar. O sea, hay muchas cosas, poder caminar, o el poder respirar. Y hay gente que, miren, no ve, no escucha, no habla. Tal vez toda su vida ha estado con oxígeno, pero está existiendo. Y esa persona no se va a preguntar, ni se va a, ¿cómo se dice?, a juzgar. ¿Es la palabra juzgar? No va a juzgar su vida porque no escucha, porque no ve, porque no lo ha tenido. Entonces, nosotros cuando tenemos algo es cuando nos quejamos. Nos quejamos de las otras cosas. ¿Por qué? Porque así es el ego. Porque no importa lo que tenga, siempre se va a quejar de lo que no tiene. No de lo que tiene, se va a quejar de lo que no tiene en el momento. Y que no lo ha vivido, ¿no? Por ejemplo, anoche tuve un sueño en el que de repente escuchaba un sonido en mis oídos y de repente ya no escuchaba. No escuchaba nada. Y yo estaba con mi esposo en el sueño y estábamos en la sala, estábamos viendo la tele y de repente no escuchaba la tele, nada, como si le hubieras puesto mudo a la tele. Y de repente me puse enfrente de mi esposo y agaché mi cabeza para poderle leer los labios, porque no lo escuchaba en mi sueño, ¿no? Y yo estaba así asombrada de cómo es posible que no pueda escuchar. O sea, lo que escucho con claridad, o sea, tantas cosas. Y en el momento, en ese instante en que trataba de leerle los labios a mi esposo, no le podía entender porque hablaba muy rápido. Entonces, así como que en un segundo me dio desesperación y al mismo tiempo pensé, oye, nunca me había puesto a pensar en la gente que no escucha y que tiene que leernos los labios. la gente que perdió paulativamente pues su audición, o la gente que ya nació sin poder escuchar, ¿no? Y entonces en el momento en que yo estaba pensando eso, de repente lo escuché y empecé a escuchar otra vez, y empecé a escuchar lo que estaba saliendo en la tele, y lo escuchaba muy bajito, y yo sabía que lo estaba escuchando bajito porque antes de que en mi sueño se me fuera toda mi audición, pues escuchaba muy fuerte. Y dije, ¡wow! ¡Ya escucho! Y rápido mi mente del ego, egotista, me dice, pero no estás escuchando al 100%. O por lo menos no estás escuchando como escuchabas. Y entonces así como que de un segundo a otro todo esto pasó, ¿no? Fue como un experimento a través de mi sueño, de las cosas que pasamos desapercibidas. Y rápido, sí, o sea, en cuanto dije, y sí es cierto, no escucho al 100%, pero algo dentro de mí me dice, pero escuchas, ya no tienes que leer los labios, escuchas, por mínimo, pero escuchas. Entonces me dio mucha felicidad en el sueño, ¿no? Obviamente. Y ya, pues ya sabes, pasa de un sueño a otro, ¿no? Pero se me quedó presente cuando me desperté, o sea, no cuando me desperté en sí, pero cuando yo estaba haciendo el desayuno, por lo general siempre le cuento a mi esposo todos mis sueños, porque siempre tengo muchos sueños. Entonces él estaba platicando eso. Pero se me hizo muy sorprendente de cómo pues tenemos tantas cosas, tantas bendiciones en nuestra vida. Y no estoy diciendo que las personas que no oyen o que no escuchan o que son invidentes, o sea, les falte algo. No estoy diciendo absolutamente nada de eso. Estoy diciendo que las cosas que nosotros tenemos, con las que Dios nos proveó, con lo que nacimos, pues, no lo valoramos. Y cuando llegamos a perder eso, entonces es cuando, oye, sí, quisiera que tuviera eso, no me importa el dinero, no me importa esto, o sea, no te va a importar nada con tal de volver a ser lo que eras. De ahí es donde viene pues toda esta resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el ego, hasta que no te quitan algo, entonces ya lo quieres, pero mientras lo tienes, lo ignoras. Y ponle que la vida nos quita muchas cosas. Pueden ser materiales, pueden ser físicas, pueden ser personales. Y nos aferramos a ello. Perdemos un ser querido y nos aferramos a ese ser querido. Cuando lo tuviste, pues obviamente viviste la experiencia de tenerlo en tu vida. Por eso es que uno siempre debe de agradecer cada momento que se tiene con sus seres queridos y con la gente que está a tu alrededor y con la gente que está en el mundo, con todo lo que es. ¿Para qué? Para que si en un momento, en el fluir de la vida decide que esa parte ya no va a estar para ti, ese ser querido ya no va a estar contigo, o esa parte de tu cuerpo ya no va a ser para ti, para que fluyas y no tengas esa ese anhelo, ¿no?, de volver a querer tener algo que ya no forma parte de este momento. No sé si la idea que quiero expresar la estoy dando correctamente, espero me entiendan, y si no me entienden no hay problema. O sea, cada quien vamos a interpretar de todas formas lo que queremos interpretar, y el mensaje que te quiera que te llegue, pues es el mensaje que te tiene que llegar de igual manera, ¿no? Entonces que no me tengo que preocupar mucho, pero lo que sí les quiero decir es que la creación de Dios es perfecta. Y cuando nosotros nos sentimos separados, cuando nos sentimos faltos de algo, es porque estamos creyendo en una ilusión. Estamos queriendo tener algo concreto, y las cosas concretas pues no forman parte de la verdad, no forman parte de la realidad o de tu espíritu. La creación y la comunicación son sinónimos. Y la comunicación que realmente nosotros necesitamos es la comunicación que hay con nuestro espíritu. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación. Y esta comunicación es la voluntad de Dios. Dios creó cada mente, o la vida, si tú no crees en Dios, la vida creó cada mente comunicándole su mente. No podemos decir que todo lo que hacemos se debe a nosotros, o sea, es muy egoísta decir eso. Vamos con el fluir de la vida. Hay mucha gente que fluye con la vida también y no le toca las cosas que a ti te toca vivir. No seamos desconsiderados. Yo creo que ni debí de haber dicho esta palabra, ¿no? Pero no sé por qué salió. O sea, no subestimes a los demás. No te creas más que los otros o no te creas menos que los otros. Porque todos estamos fluyendo en este camino con diferentes matices, pero igual vamos en el mismo camino. No juzgues a los demás y decir, mira, yo salí de esto, tú también puedes salir. En el fluir de su vida no está tu experiencia en la de otra persona, entonces no le pidas a otra persona que actúe como tú quieres que actúe o que viva como tú quieres que viva. Es muy egoísta de nuestra parte. Todo toma tiempo en cada hacer. Entonces, no le pidas a alguien más que actúe o que sea distinto a como es. Y no te estoy diciendo que como consejo. Si alguien te pide y te dice, ayúdame por favor, ¿qué me aconsejas? Pues entonces dile. Pero no, en tu mente tú no juzgues a la persona por lo que es, por lo que vive. Es muy importante que el día de hoy, al finalizar este capítulo de las ilusiones del ego, recordemos que la creación y la comunicación forman parte del espíritu. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación. Todo lo que tú ves, todo lo que tú crees que eres, Dios lo está abarcando. ¿Por qué? Porque Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Yo no puedo... La felicidad o el amor es real, ¿no? Un sinónimo de amor puede ser la felicidad, un sinónimo de amor puede ser la paz o viceversa. Pero, nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Si tú no compartes tu amor, si tú no compartes tu paz, si tú no compartes tu felicidad, entonces... No es la paz y el amor y la felicidad completa. Por eso escuchamos la palabra de no seas egoísta, dame un pedacito de tu chocolate, ¿no? Es la verdad, porque no estamos compartiendo, no estamos compartiendo. Me fui a un ejemplo X, ¿no? Pero... Pues sí, o sea, suena ahí como que... Ahí sí queda claro del ego, ¿no? Pero nunca decimos... Oye, no seas egoísta. Compárteme un poco de tu amor. Compárteme un poco de tu felicidad. Nunca escuchamos eso. Pero, pues todo lo que viene del ego... Viene de la separación, entonces no. Es para mí. ¿Se imaginan que... los más millonarios del mundo comprendieran que dar y recibir es lo mismo, pues probablemente no serían millonarios como nosotros los conocemos, de ese concepto de millonarios. ¿Por qué? Porque ese dinero o lo que estarían haciendo lo estarían compartiendo con todos, sobre todo con las personas que más lo necesitan. Y sí serían millonarios, pero no de cómo los conocemos ahorita, ¿no? Pero para eso se necesita despertar. O sea, una persona cuando nace un bebé no sabe si nació en una casa que tal vez no tienen comida, que no tienen techo, o que nacieron en una casa, en una mansión con millonarios. No saben nada de eso, ni les importa. Pero de repente van creciendo y se van aprendiendo, y si aprenden a través del ego, a través de los padres o a través de lo que ellos creen, ¿no? Pues de repente quieren ser también millonarios y más que los padres. Quieren ser dueños, si son dueños de una fábrica, quieren ser dueños de dos y de tres y de cuatro. Qué absurdo. Qué absurdo. Pero bueno, eso es lo que hace el ego, separación y querer más y más y más y nunca estar satisfechos. Entonces, como nosotros no queremos eso, como nosotros sabemos identificar el ego, pues vamos a aplastar el botón de apagado en este momento y vamos a disfrutar de este instante, agradeciendo de que podemos reconocer cuando el ego está presente en nuestras vidas para decirle bye, vete de aquí, no te necesito, simplemente no te necesito, no necesito la separación en mi vida, porque sé que no estoy solo, no estoy sola. Entonces, ¿por qué me voy a creer separada cuando sé que todos somos uno? Todos somos uno. Entonces, todos, entonces no estoy separada. Y bueno, terminando aquí el capítulo 4, vamos a pasar a la lección del día de hoy, que es la número 29, y nos dice: Dios está en todo lo que veo. ¡Qué bonito! Dios está en todo lo que veo. El día de ayer la lección fue: por encima de todo quiero ver, ¿no? Sí. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Y hoy nos recuerda que Dios está en todo lo que veo. Entonces la idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado, por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy, escuchen muy bien, es el pilar de la visión. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, gracioso e incluso censurable. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. Y lo que comparte el propósito del universo, comparte el propósito de su creador. Entonces, hoy vamos a tratar de comenzar a aprender a mirar a todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo no las ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina el mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente. Y no entenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Nuestras sesiones de práctica, de 2 minutos cada una, deben seguir la norma habitual. Vamos a comenzar repitiendo la idea en tu interior y luego la vamos a aplicar a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a nuestro alrededor, nombrándolos específicamente cada uno de ellos. Entonces, todo va a ser al azar, ¿ok? Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. Debes, por lo tanto, evitar al máximo ser tú mismo quien dirige la selección de objetos. Entonces, por ejemplo, podemos decir, Dios está en este perchero, Dios está en este libro, Dios está en esta silla, Dios está en este dedo, Dios está en esta lámpara, Dios está en ese cuerpo, Dios está en esa puerta, Dios está en esa papelera. Además de que repitas la idea de hoy durante las 6 sesiones de práctica asignadas, la vamos a repetir como mínimo una vez por hora. Y vamos a mirar lentamente a nuestro alrededor mientras repetimos las palabras para nuestros adentros y sin prisa. Dios está en todo lo que veo. Por lo menos una o dos veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto. Entonces, con esta bella lección finalizamos el segmento de encuentros existenciales, recordando que Dios está en todo lo que veo.